se encontraba allí un compañero del Club Alta Ruta de Jerez y precisamente venía de coronarse campeón de España de espeleología en Valencia. El año pasado tuvo la suerte de proclamarse campeón en las tres modalidades y este año, debido a una lesión de muñeca, pues solo ha podido alzarse con una de las especialidades, pero vamos, creo que es para estar más que orgulloso que tener a un andaluz y a alguien tan cercano y sobre todo que nos puede aportar el conocimiento de una forma sencilla y humilde, ¿no? El conocimiento que ahora mismo a nosotros por lo menos nos falta, sobre todo lo que se trata la espeleología de competición. Nosotros siempre asociamos, y eso se lo vamos a preguntar también a este deportista que es, cuyo nombre es Eduardo Camarena, que siempre hemos asociado la espeleología a lo que es la exploración, ¿no?, de cuevas y zonas como esta, y nos resulta un poco raro también conocer espeleología de competición, ¿no? Sí, de hecho creo que es bastante significativo cómo intentan recrear lo que es el entorno bajo tierra sobre la superficie, ¿no? Y también teniendo en cuenta que la competición para nada tenga que tener el más mínimo ápice de descuidar la seguridad, ¿no? Entonces es algo bastante emocionante, ¿no? Ver cómo se desenvuelven en un entorno que les es un poco desconocido, ¿no? Porque ellos siempre suelen trabajar bajo tierra, pero utilizando las mismas herramientas que en ese mismo entorno, ¿no? Además, la espeleología también es un deporte que, como he comentado yo antes, está en auge en esta zona de la sierra, sobre todo en lo que se refiere a Villaluenga, ¿no? Creo que hay un centro de entrenamientos o algo raro allí. Sí, hay un centro de espeleología, ¿no?, creado por el Ayuntamiento de Villamartín y por diversos clubes de espeleo. Y ahí está, ¿no?, intentando tirar para adelante. También es verdad que la espeleología tiene muchas trabas y también tenemos que tener en cuenta que la última conferencia que fui, ¿no?, de temas así, decían que si algo queda en el mundo por descubrir, pues que está bajo tierra, ¿no? Pues vamos a conocer un poquito más de lo que del mundo de la espeleología a través de este espeleólogo jerezano, de Eduardo Camarena, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, una pregunta simple para romper el hielo. Estamos hablando de espeleología. ¿Cómo podemos considerar la espeleología? ¿Ciencia o deporte de aventura? Bueno, hay todavía quien se niega a reconocer la espeleo como deporte, pero vamos, ahora mismo va ligada una cosa con la otra. Sigue siendo ciencia porque se siguen estudiando cuevas, se siguen haciendo descubrimientos, pero no quita de ser un deporte. De hecho, hoy en día se hacen competiciones a nivel nacional. Cuando vimos hablar nosotros de espeleología, lo asociamos casi siempre con lo que es el exploración, ¿no? Pero además existe, como bien comenta, la espeleología de competición, un ámbito en el que tú te mueves y que para muchos para nosotros es un gran desconocido. ¿Qué modalidades deportivas existen dentro de lo que es la espeleología? Bueno, como deporte así visto desde el punto de la vista de la competición, hay varias modalidades. Está lo que se considera técnicas de progresión vertical, que normalmente se hacen en pistas al aire libre, o sea, o rocódromos o pabellones cubiertos de pabellones deportivos, exactamente. Y estas consisten en pruebas de velocidad, que sería un sinfín de 30 metros, prueba de resistencia, un sinfín de 120, y prueba del circuito, que no es otra cosa que una serie de un recorrido de cuerdas simulando más o menos lo que tú te puedes encontrar dentro de una cavidad y las cuales tienes que solventarlas tanto en tiempo como técnicamente. Nos comenta Juan que pasado año pues te proclamaste campeón en las tres modalidades y este año pues debido a una lesión en la muñeca tan solo lo has hecho en una, ¿no? En creo que es la de circuito. Que esta sí, cita te iba a comentar que esto fue en el Campeonato de España en Valencia, que fue hace un par de semanas, creo, ¿no? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿En qué consistió y lo que es estas tres pruebas? Bien, ya te he comentado, era la prueba de velocidad, que que es el sinfín. El sinfín no es otra cosa que una cuerda pasada a través de una polea, porque evidentemente ni en pabellones cubiertos ni al aire libre tenemos un sitio donde podamos obtener una vertical de 30 o de 120 metros. Entonces se simula montando la cuerda a través de una polea, y con un descendedor, un compañero de tu mismo equipo te va dando cuerda hasta que tú completas el recorrido, que es de 30 o de 120 según hagas velocidad o resistencia. Y el circuito, como te he comentado, es simular un pequeño recorrido que tú te puedas encontrar dentro de una cavidad, más o menos con sus distintas dificultades, como pueden ser péndulos, pasamanos, pasos de nudo, y con un recorrido de unos entre 80 y 100 metros más o menos. Eduardo, ¿qué tal? Soy Juan. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Mira, comentarte que para los que menos entendemos de esto, ¿qué significa una técnica de progresión vertical? Creo que se hace con el puño, el crawl, ¿no? Y más o menos, ¿en qué consiste esto? A ver si podemos describirlo con palabras. Bueno, para intentar describirlo, la técnica de progresión vertical propiamente dicha es eso, técnicas para progresar por cuerda verticalmente. La bajada se hace bien con un simple, con un descendedor, o bien con un stock, que es un descendedor autoblocante por seguridad. Y lo que es el ascenso se hace con puño y crawl, que el puño es un bloqueador de mano que llevamos atado a un pedal para ayudarnos a subir mediante la, vamos, pies y manos, y el crawl, que es un bloqueador ventral que va fijado a las nes de cintura y al de pecho, que sirve para que en el momento en que tú estás levantando pies y manos para volver a impulsarte, no te vengas hacia abajo, sino que te quedes estático en la cuerda. Y tengo entendido, Eduardo, que eso es todo mayormente técnica, que no es fuerza, ¿no? Hombre, aparte de fuerza, es el dominio de la técnica, ¿no? Sí, a pesar de lo que mucha gente cree, es más técnica que fuerza. Y también, Eduardo, más o menos en 120 metros, ¿qué tiempo echa? Pues este año, ya como ha comentado tu compañero anteriormente, debido a la lesión que he tenido, no he tenido buenos tiempos, pero vamos, he quedado tercero en el Campeonato de España con 8 minutos 16 segundos. Wow, 8 minutos ahí de pleno esfuerzo, ¿no? También, Eduardo, me comentaste el día que estuvimos juntos que hubo un accidentado en las técnicas de progresión, ¿no? Sí, bueno, yo en el tiempo que yo llevo haciendo el felio es el primer caso que he vivido concretamente. Tuve la mala suerte que me coincidió a mí justo antes del momento de entrar en pista yo, pero vamos. Que te relajó, ¿no? Sí. Sirvió para relajarte. Sí, sí. Vamos. Podemos decir que hice medio circuito con el corazón en un puño, más de lo normal. Y el otro en el crawl. Sí. Eduardo, ¿es amplio el calendario deportivo andaluz? Sí, nosotros tenemos un calendario bastante amplio y bueno, de hecho, en cierto modo, los creadores de la competición, de esta modalidad de competición, fuimos nosotros los andaluces, y vamos, hasta hoy por hoy las técnicas más desarrolladas, los mayores números de éxitos están en Andalucía. ¿Y a nivel nacional dónde podríamos ubicar lo que es la espeleología andaluza? A nivel nacional, yo, para mi opinión personal, en lo que es competición, la número uno. Y en lo que es exploración técnica, obtención de técnicos deportivos, si no te digo la número uno, es muy cercano. Nos estás hablando tú de, digamos, de esta modalidad que es la progresión vertical. Aparte, hay otros tipos de modalidades dentro de la espeleología. Yo he mirado por internet, he encontrado una competición de travesías en cuevas, ¿no? Sí, fue, de hecho, ha sido este año el Campeonato de Andalucía de travesías, fue este domingo pasado, el cual este año ha coincidido que yo, en lugar de competir, he sido el director técnico de competición. Y vamos, ha ido bastante bien, la gente ha disfrutado mucho. Es otra forma de ver la cueva, porque aunque lo haces compitiendo, pero el ambiente que tenemos dentro de la espeleo en el mundo este de la competición es todavía muy familiar. Entonces nos conocemos todos, echamos muy buenos ratos juntos y se pasa muy bien. Oye, Eduardo, ¿y cómo te iniciaste tú en esta afición? Bueno, yo Empecé haciendo descenso de cañones. A mí siempre me han gustado los deportes de riesgo y, bueno, de hecho hacía trial en bici antes de espeleo. Que también fuiste campeón de España, ¿no, Eduardo? Sí, señor. Se me han dado bien los deportes hasta ahora. Y ya te digo, coincidí con un compañero de estudios que él sí estaba muy metido en el mundo de las peleas y a raíz de ahí empecé a entrenar y hoy, vamos, acabo de terminar el curso de técnico deportivo nivel 2. Estoy muy metido en el mundo. Y lo que para muchos es una pesadilla claustrofóbica, sin embargo, vosotros los espeleólogos lo veis como, digamos, una afición que os atrae bastante. ¿Cuál es el encanto? ¿Qué es lo que atrae de este mundo? Bueno, lo primero y fundamental, que cuando estás en una cueva en exploración, ves algo y vas con el aliciente de que puedes ser el primero en ver algo que nadie ha visto y que no sabes qué te puedes encontrar ahí abajo. Es que, como dicen, todo lo que se puede ir por descubrir está descubierto ya. De corteza para arriba está descubierto. Lo que queda por descubrir está bajo tierra. ¿Y esta afición hasta dónde te ha permitido a ti viajar, digamos, para conocer el subsuelo? Bueno, yo todavía poco. Yo todavía no he salido de España por motivos de trabajo y de tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que yo llevo relativamente poco. Yo lo que llevo en este mundo son tres años y poco todavía. Y no he tenido mucho tiempo de salir fuera, pero vamos, que en España hay cavidades para degustar mucho. ¿Y la preparación que necesita una persona para dedicarse a la espeleología tiene que ser muy concreta? No excesivamente. Es lo que tú te quieras exigir y las metas que tú te pongas. Porque, vamos, de hecho hay espeleólogas compitiendo con 55 y 60 años, ¿sí? Y espeleólogo, vamos, que aquí el nivel te lo pones tú. Eduardo, y cuando le quitas el matiz competitivo, ¿no?, y de tiempo y de premura y de rapidez a la espeleo y te dedicas sencillamente a lo que es curiosear, indagar y penetrarte en una cavidad, ¿no le encuentras mucho más aliciente? Es que están las dos cosas. Hay que tener siempre muy en cuenta en qué parte de la espeleo, por decirlo así, estás ubicado, porque yo soy de los que corro mucho compitiendo porque estoy, digamos, ahí arriba, pero sin embargo he llegado a pasarme 14 y 15 horas dentro de una cueva en muy poco espacio de recorrido, mirando formaciones, mirando insectos, explorando. Es que teniendo en cuenta qué es lo que es la exploración y qué es lo que es la competición, cambia mucho. Te puedes pegar desde una hora hasta yo sé cuánto tiempo. Eduardo, y por aquí, por nuestra zona, ¿cómo está el panorama de las cavidades? Creo que me habían comentado que habías descubierto una justo al lado de la cima de Villaluenga, ¿no? Sí, nuestro grupo está explorando la Cimarraja, se llama. Bueno, una pequeña biaclasa que existía ahí, que todo el mundo sabía dónde estaba, que sabía de su existencia, o casi todo el mundo, pero nadie le había dado por entrar a explorar. Y nosotros hace cuestión de un año y medio empezamos a trabajar en ella, y la verdad es que está dando bastantes frutos. De hecho, tiene pinta, si tenemos un poco de suerte, de ser una gran cueva. Dicen que la Serranía de Ronda es un pequeño paraíso para los espeleólogos, ¿no? ¿Qué se supone que hay ahora mismo bajo el suelo de esta sierra? Uf, un queso brulé. Eso es. De hecho, las más grandes de Andalucía están ahí entre Torrecilla, Los Pilones, que son Cima G, Cima del Aire y Cima Presta, y después todo lo que es el resto de Serranía, Monteja, que está Hundidero Gato, están los pozuelos un poco más arriba. Todo lo que es la zona de Ronda, Villaluenga, la Serranía hecha en general, es un macizo cárstico bastante importante. Y Eduardo, ¿aspectos legales cómo se presenta el panorama? Bueno, ahí este año nos lo están poniendo un poco más difícil, porque ya te digo, legalmente, habría que pedir permiso siempre, porque la inmensa mayoría de cavidades están dentro de parques naturales. Lo que pasa es que, como nosotros, la inmensa mayoría entramos a explorar, o a lo mejor entramos por deportivo, pero no entramos con ánimo de hacer daño a ninguno, nunca había habido trabas ninguna, pero sin embargo este año no se sabe todavía el porqué, la administración ha cortado el paso a prácticamente la, todas las cavidades y quitando algunos puntos de la sierra que están dando permisos, el resto lo tienen totalmente vetado. De luego, en los últimos años también estamos siendo testigos o estamos asistiendo pues a una, digamos, una política cada vez más restrictiva de uso de los parques, sobre todo de este de Grazalema, ¿no, Juan? Sí, sí, ya lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Que vamos a distintos parques y podemos hacer lo que queramos, siempre respetando las consabidas normas y leyes, pero aquí, como bien dice, cada vez es más restrictivo y cada vez tenemos más problemas. Y ya te digo que distintas cuevas, como por ejemplo Motilla, Berrueco, están cerradas, y también Hundidero Gato, pues creo que la tenéis que hacer de noche, ¿no, Eduardo? Sí, la mayoría de la gente la hace de noche por no esperar, aunque hay que reconocer que tanto en el caso de Hundidero Gato están funcionando ahora ya mejor los permisos, con el inconveniente de que hay que esperar 2 meses y medio, 3 meses para obtenerlo, debido a la gran demanda que hay. Y Motilla también está empezando a funcionar bastante bien, vamos, que son quizás los dos complejos que mejor estén funcionando ahora mismo por la zona. Eduardo, y supongo que cuando os dicen aquí hay una cima, ¿no?, pues vais e intentáis indagarla, intentáis investigarla, pero ¿hay algún momento de vuestra temporada que os dediquéis a buscar la cima? Bueno, eso, que nos dediquemos única y exclusivamente a buscar cima, a hacer prospección, que se llama, hay quien le gusta y quien disfruta haciéndolo. Y de hecho la mayoría de exploraciones salen a partir de ahí, de compañeros de grupo o compañeros de senderistas que, oye, he pasado por aquí y he visto un hueco y además salía aire. Y ya claro, a ti ya te pica la curiosidad y tú vas a buscarlo. Pero yo particularmente todavía he hecho poca prospección, porque ya te digo, entre que llevo poco tiempo y que el campo de trabajo ahora mismo en Andalucía es bastante amplio, no hay, cómo decirlo, tiempo de ponerte a prospectar. Pero ¿Cómo dices que se llama, Eduardo? ¿Procesión? Prospección. Ah, prospección. Oye, Eduardo, una curiosidad. Prospección. ¿Qué es lo más raro que has encontrado bajo tierra? Lo más raro, yo ya sé, te puedo decir, aunque no sea excesivamente raro, sí es raro encontrarte un bidón de pintura de 25 litros a 150 metros de profundidad y sin saber por dónde ha entrado. Pues el que hizo las pinturas rupestres, hombre. Sí, más o menos. Y Eduardo, por ejemplo, si te encuentras en la cueva del Nío, ¿no?, que hay huesos, se supone que son del Paleolítico Medio, y para subir a la cueva del Nido hay que subir escalando casi 30 metros de altura, ¿cómo te puedes hacer una idea? Supongo que las bases tectónicas cambiaron o algo, ¿no?, para que en ese sitio hubiese vida humana, ¿no? Sí, claro, eso sería ya un poquito meternos en un poquito de geología e historia, pero vamos, así a grosso modo y contado rápido, todo lo que es la manga de Villablanca, en este caso, que es donde está la cueva del Nido que tú haces referencia, todo eso es un porje muy grande y eso es un complejo, eso está vivo, eso es erosión del agua. Si cuando tú andas por la manga de Villablanca, todo lo que es la carretera por donde discurre, todo eso tú ves que está hundido totalmente a lo que es la sierra. Antiguamente, hace millones de años, evidentemente, todo eso estaba a la misma altura que la sierra, que los picos de la sierra. De hecho, por la parte de arriba de Villalmenga hay una parte donde no es muy raro encontrar conchas de mar. Oye, Eduardo, ¿cómo, para aquellos que se quieran iniciar en este deporte, cómo se puede comenzar uno su andadura en este mundillo? Bueno, lo más fácil para él ver si le gusta realmente y no hacer demasiada inversión es que se ponga en contacto con la federación y haga un curso de iniciación. Ahí va a probar un poco de cavidad, va a probar técnica vertical, va a conocer los aparatos, va a conocer un poco de historia, un poco de todo en general, y va a poder ver si le gusta realmente. Si después de hacer ese curso cree que le gusta y y tiene ánimo de seguir, el siguiente paso ya es buscar un club y federarse, vamos, con un club y empezar a salir al campo. Por necesidad de, por simple necesidad de equipamiento, también la espeleología tiene que ser uno de los deportes más caros, ¿no? Hombre, el material es caro. Lo que pasa es que no es un material que se desgaste con mucha rapidez. También va en función del uso que tú le des. Uh-huh. Pero que suele ser material que te dura 2-3 años fácilmente. Eduardo, antes hablaba Jesús de la sensación de claustrofobia, ¿no? ¿Has hecho también inmersiones sin saber a dónde puede, si tiene salida, no tiene salida, si puede salir a algún otro sitio o tienes que darte media vuelta? Que yo creo que es la sensación más claustrofóbica que te puedes encontrar dentro de la espeleo, ¿no? Sí, de hecho cuando estás explorando y coincide que estás en alguna cueva y estás en punta, a lo mejor, de hecho yo he estado en el caso de que me he metido en una gatera, para que todo el mundo lo entienda, es una galería muy muy estrecha en la cual no te da espacio prácticamente ni para darte la vuelta, y tú te metes sin saber qué hay delante realmente. Entonces lo primero y primordial no hacerlo nunca solo, evidentemente, pero vamos, no es meterte en una gatera, sino no entrar en una cueva nunca solo. Y claro que sí, esa incertidumbre siempre la lleva. ¿Has tenido que hacer alguna vez, no sé si se llama buceo, espeleobuceo o algo así? Espeleobuceo, yo no lo he hecho, ni sinceramente hoy por hoy no creo que lo haga. Es una de las cosas que me pasa mucho, no, porque es una modalidad que no tiene nada que ver con lo que es el buceo en mar abierto. Porque ahí buceas un poco a tientas, sin saber dónde te mueves ni lo que te puedes encontrar. Y Eduardo, por último, ¿qué piensas de cuando una cueva se hace o gira y toma un sentido más comercial, como por ejemplo la cueva de Nerja, la cueva de la Pileta, así? Hombre, para mí lo que la cueva de Nerja, por lo menos la parte turística, ha matado a la cueva. Tú entras en la cueva y tú notas el calor seco y la falta de humedad. Una cueva siempre es muy húmeda, y esa, lo que es la zona de arriba de Nerja, está totalmente muerta, porque entre los focos y la cantidad de gente que entra a diario, el calor que hay es seco y el clima, esto ha cambiado totalmente. Pero bueno, son otros aspectos que están ahí y que hay que afrontarlos y asumirlos, desde luego. Y Eduardo, para entrar con más seguridad a una cueva, antes hablabas de que te entretenía en algún tramo viendo insectos. ¿Qué tipo de animales te puedes encontrar dentro de una cueva? Vivo, me refiero. Vivo, hombre, depende de la zona y de la altura a la que te muevas. Si te mueves a poca altura, te puedes encontrar arañitas, murciélagos, algún insecto. No quita que te encuentres alguna rata. Es muy difícil que se lleguen a ver ratas. Puedes ver las huellas y las marcas de ellas, pero es muy muy difícil ver una rata, porque normalmente te van a escuchar y se van a quitar del medio mucho antes de que tú llegues. Y ya cuando te metes a grandes profundidades, pues algún que otro mosquito, alguna arañita, insectos así muy chicos. Con frontales, ¿no? Sí, claro. Pues Eduardo, lo vamos a dejar aquí. En principio, a agradecerte mucho pues el que nos hayas atendido y nos haya dado pues digamos esta clase magistral de inicio a la espeleología, no solo como ciencia, sino como deporte de competición, una nueva variante pues que supongo que muchos habrán descubierto, muchos de nuestros oyentes en el día de hoy. Y nada, aparte de agradecerte, enhorabuena por el papel que hiciste en esos campeonatos nacionales de Valencia, dejando pues alto lo que es la espeleología andaluza, y desearte mucha suerte en las próximas citas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Guardaremos tu número por si nos ocurre algo en una cueva. Muy bien. Un abrazo, hasta luego. Venga. Hasta luego. Muchas gracias.